hasta abajo. Dale hasta abajo. Pod, pod, pod, pod, pod, pod. Dale hasta abajo. Dale hasta abajo. Dale, dale abajo. Dale, dale abajo. Dale hasta abajo, te romperé el piso. Dale hasta abajo.